La ocasión anterior estuvimos meditando en el versículo 38 de Lamentaciones capítulo 3, que dice así: De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y habíamos comenzado a meditar en una de las razones por las cuales las cosas malas suceden, es decir, situaciones que atañen a nuestra vida, que suceden a nosotros o en derredor nuestro. Y vimos, comenzamos a ver que Dios provee protección a su creación. Muchas de las cosas que suceden en realidad son solo el permiso de Dios que esto suceda. Pero si Dios no tuviera una protección de esta tierra, que es la tierra de Él, entonces pasarían muchas cosas. Primero, tomemos en cuenta que la tierra es propiedad de Dios, no es propiedad nuestra. Dice en Proverbios capítulo 8, versículo 30 y 31, acerca de lo que se menciona aquí, de nuestro Señor Jesucristo ordenando todas las cosas para hacer todo cuanto fue creado. Dice el versículo 30, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Y aquí vemos, por un lado, que la tierra es propiedad de Dios, y por otro lado, que el interés mayor de Dios, más allá de los montes, de los árboles, de los animales, de los astros, es su delicia con los hijos de los hombres. Vemos también allá en el Salmo 24, que también menciona acerca de el propietario de todo cuanto existe. Versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. De Jehová es la tierra y su plenitud. Así es que Dios provee protección para este mundo, para esta tierra. Habíamos dicho que justamente el mundo que está bajo la dirección de Dios estaba protegido por el Señor, y que muchas de las cosas que están sucediendo ahora son el permiso de Dios para que esto suceda. Y de no ser la intervención de Dios de proteger a este mundo habría sido ya destruido totalmente, por nosotros principalmente. Aunque en la exploración que el hombre ha hecho de otros lugares, de otros planetas, y la luna, y lo único que se ve en todo ello es caos. Y justamente es porque cuando en el tercer cielo, cuando estaba Satanás allá, cuando todavía no era malo, cuando no había aparecido maldad en él, todo estaba ordenado. Pero cuando él pecó y fue expulsado del tercer cielo, de la habitación de Dios, él fue lanzado al segundo cielo y provocó un caos cósmico. La tierra misma sufrió ese caos, y Dios acomodó todas las cosas en esta tierra para colocar al hombre. Y así es como Dios colocó al hombre. Así es que, de no ser por la intervención de Dios, el caos imperaría en este mundo. muchas de las cosas que suceden son las únicas que nos enteramos, y de otras muchas no nos enteramos. No sabemos ni siquiera que pasaron o que iban a pasar. Tal vez un día, en la eternidad, Dios nos diga: si yo no hubiera intervenido en esto, habría sucedido tal o tal o tal situación. Pero es la intervención de Dios, la protección de Dios, lo que hace que el hombre pueda estar más o menos tranquilo. Y digo más o menos tranquilo porque a causa del pecado hay muchos males que nos rodean. Pensemos, por ejemplo, en la agricultura como un ejemplo de la protección de Dios. Un terreno, cualquier terreno, que se escoge para poder ahí sembrar. El terreno por sí mismo no va a ser un terreno bueno. Hay que ararlo, hay que despedregarlo, hay que quitar barañas, hay que quitar muchas cosas que están ahí, arbustos, desmontar para poder alistar ese terreno y entonces poder trabajar sobre él. El trabajo que Dios ha hecho en esta tierra es un trabajo muy grande. Dios plantó en esta tierra un huerto, el huerto de Edén, un huerto hermosísimo, en donde después de haberlo acomodado y haber puesto toda clase de árboles buenos, hermosos y con frutos agradables para la vista y buenos para comer, allí puso al hombre. Pero el hombre lo echó a perder. El hombre trajo también caos por obedecer a Satanás. Sin embargo, Dios dice que cercó ese huerto. Así es que ese terreno que se utiliza para labrarlo, pues aparte de desempedregarlo, de ablandarlo por la dureza de la tierra, de quitarle la maleza, lo cerca. Lo cerca para evitar que los animales entren a los sembradíos. También gente pudiera entrar a los sembradíos para robarse el producto o simplemente para hacer maldad sobre los sembradíos. Así es que es necesario cercar. Por un lado es la cerca que da trabajo al que está preparando el terreno. Pero por otro lado también es la tendencia propia de los árboles o de las cosas que se plantan. Algunas de ellas hay que podarles, hay que cortarles las ramas porque se van en desorden por lugares donde ellos quieren. Y el labrador tiene que utilizar entonces sus tijeras, su pala, su azadón, su hacha, su machete, para poder dirigir las cosas según el labrador quiere. Así es que esto es un trabajo arduo. Y Dios ha estado trabajando de esta forma en esta tierra para mantenerlo vivo, para mantenerlo limpio, para mantenerlo útil, para mantenerlo fructífero. Dios hace eso mientras que el hombre hace todo lo contrario. El hombre ha destruido mucho, ha hecho muchas cosas que han hecho que el mundo sea cada vez más difícil de ser habitado. Así es que ha abandonado inclusive los campos y ha preferido irse a la ciudad, se ha aglomerado en las ciudades, y para poder habitar ahí han tenido que talar, han tenido que desmontar, para poner placas de asfalto, placas de cemento, de tal forma que la tierra está, nosotros decimos actualmente con lo del coronavirus, que nos sentimos asfixiados con un cubrebocas, y entre más fuerte sea, más seguro, más difícil que pase con facilidad el aire, y a veces la gente se siente asfixiada. Bueno, el hombre le ha puesto un cubrebocas a la tierra con placas de asfalto grandísimas, asfixiando la tierra. La tierra ahora, con las pocas lluvias que hay, tiene menos oportunidad de recibir el agua que se resuma y se vaya hasta los mantos acuíferos. Así es que el hombre, lejos de mejorar las cosas, ha destruido. Pero Dios ha protegido aún así la tierra, y por eso la tierra todavía existe, todavía hay vida en la tierra. Vamos a ver una cita que nos habla acerca de cuando Dios retira su protección. Oseas 9:12. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque ay de ellos también cuando de ellos me aparte. Y esta expresión, ay de ellos también cuando de ellos me aparte, indica que hay bendición mientras Dios está protegiendo. Pero cuando Dios retira su protección, de veras que será un dolor, será un sufrir. Así es que algunas de los males que vienen a nuestra vida o en nuestro alrededor es a causa de que Dios, por alguna circunstancia, en su sabia soberanía, ha tenido que retirar su protección, ha tenido que hacerse a un lado, ha tenido que apartarse. Dice en Isaías 5:3-6, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Veamos, esto es una parábola que el Señor está dando respecto a su pueblo Israel. Pero veamos que esto, extendiéndolo al mundo entero, es que Dios ha puesto alrededor del mundo entero una protección. Ustedes bien saben esa hermosa protección que Dios puso alrededor de toda nuestra tierra en la atmósfera, que se llama la capa de ozono. A causa de los aerosoles y a causa de la contaminación, el calentamiento global y todo eso, ¿qué ha estado sucediendo con esa capa de ozono? Se ha ido disminuyendo. Un orificio grande se ha estado haciendo en la parte donde ya estaba muy adelgazada esa capa. Y por ahí los rayos solares y los rayos ultravioleta pasan con tanta intensidad. La capa se está adelgazando y cada día hay más quemaduras de la piel a causa de los rayos intensos del sol que llegan a la tierra. Pero nosotros hemos provocado ese adelgazamiento por causa de una mala administración, como veremos más adelante. Pero aquí vemos, yo quitaré, entonces dice, su vallado y será consumida. Cuando el Señor quite su protección, entonces el enemigo tendrá oportunidad de hacer y deshacer. La vez pasada mencionamos lo que va a suceder con la tierra, con el mundo entero, con las naciones, cuando Dios quite a la iglesia y quite a el Espíritu Santo que está en la iglesia ahora aquí. Entonces el enemigo tendrá oportunidad para hacer y engañar y hacer tantas cosas en contra de los hombres. Dice 2 Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y aquí encontramos claramente que cuando el Señor retire lo que detiene la manifestación completa del misterio de la iniquidad, entonces actuará con toda libertad, sin la presencia de la Iglesia y del Espíritu Santo. Y es que Dios todavía sigue protegiendo de esta forma al mundo entero, con la presencia de la Iglesia en el mundo entero, distribuida por todas las naciones. Los verdaderos hijos de Dios están ahí, a veces son pocos en algunos lugares, pero ahí están, han ido hasta allá. Nosotros mismos aquí, en Torreón, en este lugar, somos un testimonio. Aquí estamos y para eso estamos, para estar orando e intercediendo por nuestro pueblo, porque Dios siga protegiendo a este pueblo, sosteniendo la vida para que la gente llegue a conocer al Señor. Pero justamente es porque Dios aún retiene su protección, pero en el momento que Dios retira su protección, entonces el maligno actúa. Y como veíamos en Isaías, dice, quitaré yo entonces su cercado y entonces será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. A veces Dios mismo intervendrá o ha intervenido para hacer portillos en la cerca. Y entonces entran los malos, entra el maligno para hacer daño. Todo siempre bajo el control y el permiso de Dios. Nadie puede hacer nada más allá de lo que Dios le permite. Pero esa es una de las razones por las cuales vienen los males a nuestra vida, a nuestro alrededor. Otra de las razones es por la tendencia propia del hombre. El hombre tiene una naturaleza pecaminosa. Y a causa de la misma naturaleza pecaminosa que el hombre tiene, y todos los hombres estamos así, entonces, pues claro que la naturaleza pecaminosa se manifiesta, el mal se manifiesta. Mateo capítulo 12, versículo 34, dice así, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí nos habla de que el corazón está mal. Y el corazón de todos los hombres, dice la Biblia, que está mal. De lo profundo del corazón sale lo malo. Dice ya en Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todas estas cosas salen del corazón. Cierto que algunas cosas el hombre las aprende por la influencia de los demás, a quienes está viendo. Pero aun si no tuviera ninguna influencia, el corazón es perverso. El mismo corazón es malo. E idea, maquina cosas que no agradan a Dios. Dice allá en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El único que conoce el corazón es Dios. Y nosotros mismos nos sorprendemos de cómo en ocasiones reacciona nuestro corazón o reaccionamos ante una situación. Así es que la tendencia carnal del hombre hace que también haya males alrededor. Y decimos, ¿cómo es posible que hubiera ocurrido ese mal? lo vimos ahí en Mateo 15, 19, que se mencionan ahí, ¿cómo es que hubiera ocurrido homicidios? ¿Cómo es que ocurrió adulterio, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios? ¿Cómo es que hablan tantas blasfemias? Todo eso sale del corazón. Así es que ahí está la explicación de otros males que ocurren a nuestro alrededor, y es por causa de la tendencia carnal del hombre. Luego, algunos de los males que ocurren en nuestro alrededor es por causa de la misma naturaleza propia que tenemos, humana, naturaleza humana. Dice en Filipenses 3:21, esto es lo que está esperando el creyente, el Hijo de Dios, el que ha recibido a Cristo como único Salvador, espera esto, porque vemos esa grande debilidad en nosotros. Dice 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cómo se menciona a nuestro cuerpo aquí? Un cuerpo de humillación. Así es nuestro cuerpo. Este cuerpo se cansa, tiene necesidades, se enferma. Le puede salir un tumor, le suceden cosas, porque es un cuerpo de humillación. Ahora, Dios no hizo así a este cuerpo. A veces nosotros le echamos la culpa a Dios de nuestro mal cuidado que tenemos y las enfermedades que nos llegan a este cuerpo de humillación nuestra, pues, es que Dios quiso que yo tuviera tal o cual enfermedad. No siempre es así. En ocasiones sí es así, pero no siempre es así. En muchas ocasiones hay responsabilidad en nosotros. No cuidamos nuestra alimentación, no cuidamos nuestro peso, no cuidamos muchas cosas. Y entonces nos enfermamos. Y nosotros como cristianos en ocasiones nos protegemos. ¡Ay, Dios tiene todo poder y Dios me va a ayudar! Pues a veces Dios no nos ayuda, Dios deja que tengamos encima aquello y lo llevamos por toda la vida y lo sufrimos. Bueno, debemos aceptarlo como el apóstol Pablo finalmente. El apóstol Pablo sufrió y Dios dejó que una enfermedad estuviera sobre su cuerpo a toda su vida. Aunque él rogó al Señor, Señor, te ruego que me quites este mal que tengo. Pero Dios había advertido, cuando recién Pablo se convirtió, mira, ve a Pablo, dile cuánto le es necesario sufrir por mí. Le dijo eso a Ananías. Y miren que Pablo, ¿cuántas veces arrastró a los creyentes a la cárcel? Y después Dios permitió que a Pablo lo arrastraran y lo golpearan y lo apresaran e hicieran tantas cosas. Y Pablo aceptó esto, lo vivió, lo sufrió. Algunas de las cosas que sufrimos es consecuencia de lo que nosotros hemos hecho o de lo que nosotros hemos dejado de hacer. Bueno, esto se sufre en este cuerpo porque tenemos un cuerpo de humillación, pero tenemos la esperanza, los que hemos recibido a Cristo como único Salvador, que nuestro cuerpo será transformado y que cada uno de nosotros que tenemos alguna dolencia, que la rodilla, que la cabeza, que la garganta, que el pulmón, que el riñón, que no sé qué tantas cosas, este cuerpo será transformado. Para que nuestro cuerpo sea semejante al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, en la resurrección, cuando resucitemos, si es que el Señor viene después de nuestra muerte. Y si es que el Señor viene mientras estamos en vida, ahora mismo, dice el Señor, que seremos transformados. He aquí, os digo un misterio, dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¡Qué bendita esperanza tenemos! Que esto que estamos sufriendo en nuestro cuerpo es temporal. Que nos puede durar los años que llevamos y los años que nos queden todavía. Pero sigue siendo temporal porque ¿qué tanto es los años que llevamos en comparación a lo que viviremos eternamente con nuestro Dios? No es nada. Es un suspiro de dolor, un suspiro de dificultades. Bien, otra de las razones por las cuales suceden cosas malas alrededor de nosotros es por la mala administración que nosotros hemos hecho de los recursos que Dios nos ha confiado. Y ya hemos visto estas citas allá en Romanos capítulo 8, versículo 20 y 22, donde se nos habla acerca de el anhelo de la creación. En el 20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y el 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. El versículo 21, porque también la misma creación será librada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y aquí encontramos que la tierra gime. Hemos visto todos esos cambios que están sucediendo alrededor nuestro. Cómo los climas han cambiado. Cómo se está derritiendo los casquetes polares. Se está subiendo el nivel del agua en el mar por causa de eso que se está derritiendo. A causa de una mala administración que hemos hecho, la tala indiscriminada de los bosques, el uso inadecuado del agua. Hay una sequía tremenda aquí en nuestra región. El mundo entero está experimentando grandes cosas muy difíciles. Hoy parecía que iba a llover, se oía que tronaba el cielo en muchas partes de aquí. Vimos nublado el cielo y pensamos, qué bueno que llueva, porque se necesita que se refresque un poco el ambiente. Pues aquí, al menos en la colonia donde vivimos, no cayó ni una gota. No sé en dónde, sí, parece que en Lerdo, en Gómez, cayó un poquito de agua, pero volvemos al mismo asunto. La poca agua que cae, cae sobre pavimento. El pavimento está caliente, se evapora y ahí se acabó. Los mantos acuíferos no reciben absolutamente nada. Porque nos hemos obstinado en vivir en las ciudades, en tener placas de concreto. Mi hijo me decía esta tarde, papá, yo creo que vamos a tener que quitar esa placa de concreto que tenemos ahí, porque tenemos un espacio muy pequeño para todas las plantas que tenemos en nuestro jardín y árboles frutales y todo eso que tenemos. Y le dije, sí, hijo, creo que tenemos que quitar eso para poder poner plantas, árboles. Eso va a ayudar. Y si cada uno hiciera algo así, ayudará. Pero es una mala administración que se ha hecho. la tala indiscriminada, decíamos, el uso inadecuado del agua, la contaminación, para donde quiera queremos usar el auto en lugar de ir caminando. Claro, hay que tener cuidado con el sol porque está muy fuerte, hay que irse por la sombrita para no asolearse y regresar todo cansado, fatigado, asoleado. Pero la contaminación, hay mucha contaminación en nuestro planeta. Las grandes ciudades, en la mañana se ve una densa nube espesa, negra, que cubre las ciudades. Y a causa de eso vienen enfermedades, porque se está respirando todo ese smog, todo ese humo. Y luego, pues entonces, el pulmón empieza a sufrir. Pero el enfermo dice, ¡ay, que tengo que gastar más por mi pulmón! Y bueno, todo esto es un ciclo, es un círculo en donde estamos caminando todos. Los alimentos muy azucarados y todo eso. Y el diabético dice, ¡ay, no me puedo controlar este azúcar! Y así andamos con ese tipo de situaciones muy difíciles. Así es que tenemos que tener una mejor administración de los recursos que Dios nos da. Y el uso de las energías limpias es un respiro para el mundo. Qué bueno que en nuestro país se generara más energías limpias y dejáramos de usar el petróleo, que contamina mucho, y más el combustóleo que mueve las termoeléctricas para poder generar energía y mejor generar energía con los rayos solares y con el movimiento de las aspas, de los molinos, el viento, la fuerza del viento. Aprovechar todo esto, que es parte de la protección de Dios. Cuando hicieron las hidroeléctricas, aprovecharon la fuerza del agua. Dios dio fuerza al agua. Los hombres conocieron que la fuerza del agua movía las turbinas. Las turbinas generan energía y no hay contaminación ahí. La energía eólica es otro ejemplo. En la fuerza del viento en ciertos lugares, cuando ustedes van allá a Monterrey, entre Monterrey y Saltillo encuentran esos molinos grandes, esas aspas grandes moviéndose. En muchos otros lugares se está haciendo. En otros lugares hay grandes explanadas de celdas solares que captan energía para generar energía limpia. En lugar de estar usando el combustóleo, estar usando el petróleo que está contaminando grandemente el mundo entero. Pero volvemos, los males, claro, ahorita pues se vende la energía, se vende el petróleo, se vende todo, y ahorita hay dinero, pero veamos en 30 años cómo van a estar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, todos enfermos, con muchos problemas de los pulmones. Claro, los que ahora toman esas decisiones no estarán aquí. O se habrán ido a descansar porque ya no están laborando o ya ni estarán en la tierra. Pero la administración correcta de los recursos, Dios la ha confiado a los hombres y les ha dado la capacidad, les ha dado el poder para hacerlo. Solo que a veces el hombre actúa con mucha necedad. Y entonces por esa necedad suceden muchas cosas. Muchos pueblos sufren a causa de la mala administración de los recursos. Y eso se genera desde las altas esferas. Por eso debemos orar por nuestras autoridades, para que Dios los guíe. Pero por encima de todo esto, debemos entender que los males que ocurren a nuestro alrededor son causados porque este mundo es un mundo que está corrompido por el pecado. Y ese ambiente corrompido nos afecta. En Génesis 6:5 hemos visto en alguna ocasión esta cita también, donde se menciona acerca del diluvio, del llamamiento de Noé para hacer el arca, por lo que Dios había visto en esa generación. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solo veamos el ambiente en el cual estaba viviendo Noé. Maldad por donde sea. Lo mismo sucedió con Lot en Génesis también. Encontramos esto, capítulo 18, versículo 20. Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. El Señor aquí nos muestra que sube un clamor a la presencia de Dios por los males de la sociedad. Por eso nosotros, que estamos viendo todos estos males que están sucediendo a nuestro alrededor, estas decisiones tan aberrantes en contra de los principios de Dios que se están dando en las altas esferas de los gobiernos, en el mundo entero, donde se está aprobando el aborto, se está aprobando tantas cosas, se está dejando libre a tantos delincuentes. ¿Qué debemos hacer nosotros? Clamar. El clamor de nosotros debe llegar hasta la presencia de Dios, orando, intercediendo por nuestras familias, por nuestra sociedad, por nuestro mundo. Yo escucho a un hermano orando con cierta frecuencia: Señor, te ruego por todo el mundo. Y a veces pareciera tan general todo esto, como que la oración debería ser un poco más específica, pero ¿saben? De verdad que todo el mundo necesita de esa oración. Te ruego por todo el mundo, sí, porque el mundo entero está bajo el maligno, dice la Escritura, para que lo libres del poder del maligno. Bien, entonces, este es el problema mayor, que el mundo está corrompido en toda su extensión por el pecado. Y ese ambiente que se respira en el mundo entero nos afecta también a nosotros. Y por último, todas las demás pudiéramos decir, pues yo no tengo mucho que ver en todo esto, pero esta última es la que nos afecta y nos incluye a nosotros en lo personal, a cada uno. Que es que muchas de las cosas suceden como consecuencia de nuestro pecado, y nuestro pecado nos alcanza. Y como les decía en otras ocasiones, con cierta frecuencia nosotros nos olvidamos de lo que hicimos. Y como eso ya pasó hace muchos años, ahora ya no nos acordamos. Pero muchas veces se está cosechando todo aquello que se sembró hace 5, 10, 15, 20, 30 años. Y no es porque Dios no nos haya perdonado. Tal vez en ese lapso se llegó a conocer a Cristo. Tal vez en ese lapso entre que se conocía a Cristo y se pecó y se alejó y luego regresó, pues hubo un cambio. Y se humilló y se ajustó bien con las cosas de Dios en su relación. Pero hay consecuencias. Trajo consecuencias, enfermedades, situaciones de donde se anduvo de lo que se hizo. Y el pecado nos alcanza, dice la Escritura. Así es que vemos allá en Números 32, 23, acerca de esto. Mas si así no lo hiciereis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y solo veamos cómo el pecado de David lo alcanzó en sus generaciones. David era un hombre conforme al propósito de Dios, pero David pecó gravemente contra Dios. Y cuando fue reprendido por Natán, David se arrepintió y se humilló, aunque previamente había condenado a aquel que había hecho lo de la oveja, que había robado la oveja de su vecino y la preparó para aquel que le había visitado. Y dijo, 4 tantos debe pagar ese hombre y es digno de muerte. Y cuando él reconoció que había pecado, prácticamente se estaba señalando a sí mismo, yo debo morir. Pero como se humilló delante de Dios, el Señor que le dijo, no morirás. Por cuanto te has humillado, no morirás. Pero por cuanto con esto hiciste blasfemar el nombre de Dios de parte de los impíos, los amonitas y otros más, la espada no se apartará de tu casa. Y de veras que pagó 4 tantos duramente en su familia. Pero había sido ya perdonado. Sin embargo, sembró y cosechó. El pecado nos alcanza, mis hermanos, y tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces pudiéramos estar hoy cosechando lo que hemos sembrado en el pasado. Por eso cada vez que hay algo así, una enfermedad, una situación en la cual estamos, debemos reflexionar y pedir al Señor perdón. Como David dijo, líbrame de los pecados que me son ocultos. Tal vez a mi conciencia todavía no ha llegado, o no tengo en mi conciencia qué es lo que hice, cómo lo hice, cuándo lo hice. Pero acláramelo, Señor, porque no quiero volver a ofenderte de esta forma y no quiero volver a pasar por esto otra vez. Así es que estas 6 situaciones por las cuales puede venir un mal a nuestras vidas, porque el Señor retire su protección, porque es una tendencia carnal del hombre, el hombre hace mal, porque nuestro cuerpo sufre solo porque es un cuerpo corruptible, porque hemos administrado mal la creación que Dios nos ha dado, porque este mundo está lleno de corrupción y cada vez la maldad sigue creciendo, y finalmente, porque pudiera ser que nosotros ahora estemos cosechando lo que sembramos en el pasado. Mucho de esto tenemos que reflexionar delante de Dios, porque solo de esta forma vamos a poder aprender. Y nos hacemos esta pregunta, teniendo todas estas circunstancias, y más bien, específicamente, viviendo en un mundo como en el que vivimos, ¿qué posibilidades hay de que a un cristiano, a un creyente, o a cualquier otra persona, aunque no conozca al Señor, le toque algún mal en algún momento? ¿Qué posibilidad existe? Pues hay muchas posibilidades. ¿Qué posibilidad existe de que al salir de mi casa alguien me robe mi celular o el vehículo? O se estén peleando ahí a pedradas y me toque una. Hay muchas posibilidades. ¿Podemos enfermar? Sí. Y más si no nos cuidamos. ¿Podemos tener una crisis económica? Sí. Y más si no administramos correctamente lo que Dios ha puesto en nuestras manos, lo que ganamos. ¿Podemos perder el trabajo? Sí. Y más si no lo cuidamos, si no somos bien hechos en nuestros trabajos. Si somos perezosos, si nos levantamos tarde, si llegamos tarde, si... Hay muchos que tienen el margen de los 5 minutos de retraso, de retardo, y 3 retardos y luego ya es una falta. Y andan en los 2 retardos y 3 faltas y los corren por mes. Y andan en las 2 faltas. Y algunos dicen, ¿cuántas faltas llevo? No, pues nada más una. O este mes no tengo ninguna. Me echo la falta. Y se echan la falta. Así, con ese cinismo. Lo hacen. No cuidan su trabajo. Hacen las cosas mal. La que ayuda en la casa, pues... mete la basura debajo de los asientos, de la sala, debajo de la alfombra. Como dicen, barren donde ve mi suegra, ¿verdad? Dicen, nada más barre donde ve mi suegra. Y más situaciones. Y se pierde el trabajo. Finalmente, pues, ¿sabes qué? Estás despedido. Y luego los sindicatos están defendiendo a gente perezosa. Gente mal hecha. Por eso muchos dicen, ¡ay, estos sindicatos! Un buen sindicato protege al buen trabajador. Y amonesta, de veras, para proteger, amonesta duramente al mal trabajador. Y al que de a tiro no quiere corregirse, ni modo, lo deja a expensas de la empresa. Y la empresa lo corre. Ese es un buen sindicato. Pero muchas veces vemos que existen este tipo de situaciones. Así es que podemos perder el trabajo, sí. Y más si no lo cuidamos. Podemos sufrir un asalto, sí. Y más si no somos precavidos. En lugar de ir caminando con precaución... No, ahí van con los audífonos puestos en los 2 oídos, ya sea con conchas o esos que se meten en las orejas, los 2. Y el auto les pita, o se acerca alguien por atrás y ni siquiera lo ven, van con el celular en la mano, contestando, chateando, qué sé yo. Y hay veces cruzando la calle. Hombre, si vas a cruzar la calle, primero cruza la calle, llega a una banqueta y pon tu espalda contra la pared y entonces sí, contesta algo volteando hacia todos lados. No sea que venga alguien, porque puede venir. Y esto les ha pasado a cristianos. ¿Pero cómo es que Dios no los protegió? Oh, Dios nos da responsabilidades que hacer. Así es que podemos sufrir un robo en casa y más si no tenemos bien aseguradas las puertas. No, pero es que yo confío en Dios. No, yo también confío en Dios, no confío en la gente. Sí confío en Dios. Y Dios me dice que ponga vallado, que ponga cerca. Esa es mi responsabilidad. Que el ladrón, si quiere entrar, no importa, pues se mete hasta en los lugares de más alta seguridad. Si quiere entrar, entra, si Dios se lo permite. Y aunque yo ponga altas murallas en mi casa, si Dios permite que un ladrón entre, va a hacer un boquete por donde sea. Pero que no quede de mí, que en lugar de poner una chapa, nada más le puse un clavo así, lo giraba para detener la puerta que no se abra. ¿Ustedes han visto eso? Ponen un clavo, lo doblan un poco y lo giran, ya. Con eso se traba la puerta. Y luego que vino un bandido, Y luego dicen, oye, pues no forzaron la puerta. Pues ¿cómo la van a forzar si la puerta prácticamente estaba abierta? Bueno, ¿podemos sufrir una estafa? Sí. Y más si estamos ahí, ¡ay, que bien barato esto que están ofreciendo! No, hombre, mira, allá lo tienen en 7,000 pesos y aquí en 2,000 pesos. Bueno, ándale, cómpralo. Y llega el puro cascarón y por dentro no tiene nada, no sirve. Y después lo buscan por internet otra vez a la persona para reclamarle. Ya no hay nadie. Ya se llevó el dinero. Sufrió una estafa. Por ambición. Por falta de protección. Que uno tiene que poner. Así es que tenemos que ser muy cuidadosos en todo esto. Pero entendamos una cosa muy importante. No siempre las cosas malas que nos suceden es exactamente la voluntad de Dios. Es decir, que Dios dijo, yo quiero que esto sea así. No. Es porque nosotros hemos fallado en nuestras responsabilidades. Dios nos advirtió. Dios no quería que el hombre muriera. Le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol que está en medio del huerto no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Dios sabía que el hombre iba a morir? Sí. ¿Dios quería que el hombre muriera? No, porque le dio una advertencia. No quiero que mueras, por eso te lo advierto. Pero si tú no me obedeces, vas a morir. Entonces, Dios nos hace muchas advertencias con todo esto que estamos viendo el día de hoy. Y no achaquemos o atribuyamos a Dios que las cosas que nos suceden siempre es, no, pues es que esa fue la voluntad de Dios. Si lo decimos en el sentido de que Dios lo permitió, bueno, es cierto, Dios lo permitió. Dios pudo haber quitado su protección. Con miras o con el propósito de una disciplina para nuestras vidas. A veces Dios tiene que hacer esto, porque nosotros no hemos hecho bien nuestro trabajo. Entonces Dios nos dice, está bien, eso quieres, eso tendrás. Te voy a dejar que lo hagas, solo para que llegues a la misma conclusión que yo ya te la anticipé, de que te va a pasar esto o aquello. Y lo vemos con Adán y Eva. Dios les advirtió. No quiero que comas de este árbol porque si comes, mueres. Y luego, Dios estaba viendo todo esto. Cuando Adán andaba por allá ocupado en otras cosas, y Eva se retiró de Adán y se fue sola acercándose ahí, viendo las flores tal vez, viendo otros frutos, y luego contempló el árbol del bien y del mal, y ella recordó, no debemos comer de ese árbol. Pero luego viene Satanás y le da el susurro ahí, las palabras de él, poniendo en tela de juicio la palabra de Dios. Y entonces ella cayó, hizo caso. No tomó en cuenta la palabra de Dios, pero ya tenía la advertencia. Hasta ella se lo dijo al enemigo. No, Dios nos dijo esto. Pero finalmente cayó. Pero Dios no quería que eso sucediera. Sin embargo, Dios no metió las manos. Los dejó que ellos tomaran una decisión. Y miren, por la decisión que tomaron, ahora nosotros así. Y por las decisiones que nosotros tomamos, miren también cómo estamos nosotros. Y por las decisiones que tomamos nosotros, ¿cómo estarán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos? Pero Dios nos advierte, porque Dios conoce todas las cosas. Y bien haríamos en tomar en cuenta lo que Dios nos está diciendo con advertencia, porque ya nos lo anticipó. Ya de su boca salió la sentencia si nosotros desobedecemos. Por eso la cita que dice allá en Lamentaciones, de donde estamos basando este mensaje, este estudio, 3:38, de la boca del Altísimo, ¿no sale lo malo y lo bueno? Claro que sí. Ya Dios lo advirtió. ¿Qué es lo que sucedería si nosotros no obedecemos? Y si nosotros obedecemos, habrá bendición. Si no obedecemos, habrá castigo, disciplina, corrección. Por supuesto que el trato de Dios para con los del mundo es diferente. El trato de Dios para con su pueblo también es diferente. Él se lo dijo así al pueblo de Israel: a las naciones, a las demás naciones, yo las castigaré y las destruiré. A ti no te destruiré, pero no te puedo dejar sin castigo. Dice en Jeremías 30:11, y con esto terminamos el estudio. Y veamos cómo el Señor nos habla cariñosamente acerca de cómo va a actuar con nosotros en caso de que nosotros hagamos mal. Dice en el versículo 11, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré. Y pudiéramos en ese momento, ¡ay, qué bien! ¡Mira qué bendito es Dios! ¡Qué bien! ¿Y qué sigue diciendo? Sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en el cual hemos creído. El mismo ayer, hoy y por los siglos. A veces lo mencionamos como es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque queremos que nos sane, queremos que nos resuelva el problema de la familia, queremos que nos resuelva el problema de económico. Pero también es el mismo ayer, hoy y por los siglos, cuando dice esto: yo disciplino a mis hijos. Y Hebreos lo repite nuevamente, o sea, algunos dirían, no, eso es del Antiguo Testamento y nosotros estamos en el Nuevo Testamento. Pero veamos qué es lo que dice Hebreos capítulo 12. Dije que ya iba a terminar, pero un segundito, mis hermanos. Dice Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mis hermanos, aquí terminamos nuestro estudio. Y luego continuaremos. No terminé todo lo que tenía que dar, pero continuaremos cuando me vuelva a tocar para continuar con este tema acerca de por qué vienen estos males, de dónde vienen los males que están a nuestro alrededor.